Hola amigos de los vaqueros de la Tierra 2. Mi nombre es Gasparín y acá estoy junto a mi amigo Loco Lalo Locomotora, junto a su querida esposa Carmen. Estamos haciendo el primer programita titulado La Silla. ¿Por qué La Silla? Porque estaba demasiado sucio para entrar al closet y demasiado limpio para estar en la lavadora, La Silla. Y creo que fue un nombre que le gustó bastante a la gente. Y bueno, nosotros acá estamos por el tema de los vaqueros de la Tierra 2. Chico. ¿Y qué nos gustó de los vaqueros de la Tierra 2? Bueno, primero que nada, mi nombre es Eduardo, el Loco Lalo. Y queremos acá acompañarlos con esta, en este día. No sé qué, a qué hora del día lo van a escuchar, si la tarde, la noche, después de un carrete. Van a estar tristes, van a estar contentos. Exactamente. Y vamos aquí a estar analizando un programa que tiene. ¿Qué más o menos comenzó? ¿Te acuerdas tú? Mira, el Tierra 2 empezó por allá, por el top 2012 más o menos. Porque estos gallos antes hacían un programa que era el Vendetta Radio. Sí, pues. Vendetta Radio. Y ese programa terminó y por eso el Peyuquín hizo el Tierra 2, que era básicamente lo mismo pero con otro nombre. Y bueno, gustó bastante la comunidad, a mí me gustó mucho Tierra 2 también, pero más debo reconocer que más me hizo Vendetta, más que Tierra 2. Lo animaba Felipe Bello con Pedro Ruinot, si no me Vendetta Radio, no me acuerdo de los nombres, pero había otro gallo. Vendetta Radio había uno más. Sí, había uno más, que ahora no me acuerdo el nombre, y el otro era el Copano, el Freire. Sí, esos eran del Vendetta. De Vendetta Radio. La página murió, se fueron al Vendetta. O sea, porque murió Podcaster. Podcaster también murió. Murió. Sí, yo me acuerdo Podcaster, una página súper, súper así, bacán. A mí me encantó. Yo también subí un par de programas ahí. El Cacarioca, bueno, nosotros también tenemos que decirle acá a los vaqueros que nosotros no vamos a decir que tenemos una experiencia basta en el tema, sino que hemos hecho algunos proyectos antes que están, parece que se borraron, se perdieron. Sí, ya se borraron. Ya. Pero a ver, nosotros somos los responsables del Cacarioca. Ya el Cacarioca del 2010. Sí, era un radioteatro. El radioteatro, el Cacarioca. Nosotros fuimos también responsables de un programa que ahora, si tú lo tiras al aire, lo diríamos preso, que era Los Viernes Secretos del Fallo Gaspar y El Ejército Pensante. Un programa que ahora no... Era un no, programa parodia en el fondo. Era una parodia en realidad, pero eran cosas bastante terribles. Sí, ya no pegaría en este... No. Yo creo que a los vaqueros no les gustaría eso. No, para nada. Porque se va... Sí. Sí. Se tergiversaría mucho. Mucho, claro. Había broma, había doble sentido, había una parodia. Y estábamos hablando que en Chile del año 2008, 2009, época de vender la radio también. Y después empezamos a hacer Después dejamos el tema. Sí, nos dedicamos a escuchar el Tierra 2. Sí, ¿qué fue lo que nos... por ejemplo, a nosotros, ¿qué es lo que más nos gusta del Tierra 2? Es que, bueno, hay que reconocer que Felipe Cabello tiene ese, como esa chispa, esa rapidez, sí, que le gusta a mucha gente, o sea, bien, ahora se ha dedicado al stand-up últimamente, que le ha ido bastante bien también. Yo estoy molesto con el Cabello, la verdad, las cosas, porque a mí el Cabello me hizo reír mucho con Vendetta, me hizo reír mucho con Tierra 2, pero cuando el Cabello empezó a ponerse políticamente correcto, y cuando mostró el hacha en el programa este, el Pongámonos Serio, a mí no me gustó. Yo, por ejemplo, soy una persona, yo soy de izquierda, yo soy una persona progresista, lo hago, pero hay cosas que yo considero que la gente, por apoyar, como que hace más mal, porque a Bello se puso fanático del tema, se puso feminista, progresista, sacaba mucho tema político en el programa. Y uno cuenta. El loco siempre lo usaba en segundas líneas. Posible. Pero nos falta el que cree que es verdad. ¿Y qué es lo que pasa? Que va a haber otro del otro lado o del lado de uno que se va a molestar por eso. Por eso uno siempre debe hacer los programas pensados en ni para un lado ni para el otro. Nosotros no estamos haciendo política. Y es por eso que pongamos en serio. Yo veo que perdió gente. Es lo que yo veo, y yo, el otro, sin contarte lo que cuando yo fuimos a Lennon, fuimos para allá y puta, yo me estaba que la dinámica era la cuestión cuando hacen de los parches boys. Yo me estaba que era verdad, y empezó a sacar la gente y yo me adelanté y yo me fui corriendo para arriba y el Cabello no hallaba qué hacer. Y me dijo, bájese. Yo no, yo y yo compartí con Cabello. Yo estaba en el escenario. Y Cabello estaba en el público. Y dije, yo me voy a bajar y haciéndome chistoso. Pero Cabello se enojó. Y yo dije, yo soy un vaquero. Me dijo, peor aún, váyase. Fue un momento muy difícil. Yo creo que acá hay algún vaquero que esa noche en el Joy estuvo ahí. Es acordar. Y no, terrible, yo dije, chuta, el Cabello se me cayó. Y después, lo que pasa es que yo estaba conversando con mi compadre, doctora de allá de... ¿Pero eso de qué año, De Limache. No, es el año pasado. ¿Seguro? Sí, el año pasado. ¿Estás drogado? No. El año pasado, mira. El año pasado, el compadre, doctora, me dijo, yo le conté la verdad. Y el compadre, doctora, me dijo, mira, es que a mi cuñado... Le pasó con el Peyuquín, con el Rominó. El Rominó, y creo que el cuñado de doctora le fue a dar la mano en el supermercado y bajó con la mano estirada, pues. Claro, es que nosotros ahí, con mi compadre de doctora, dijimos. Estamos hablando del mismo Felipe Cabello. Sí, yo tengo que estar grabado ahí, tiene que salir la gente. Tengo que salir, si hay los vaqueros más de alguno medio, si hay algún vaquero de Serena, de Coquimbo, que en ese momento está ahí. ¿Te acuerdas que salió un gallo adelante? Eso soy yo. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo conversaba con mi compadre de tutora y mi compadre de tutora me dijo a mi cuñado le pasó lo mismo con el Peyuquín en el Jumbo. Le pasó y él le va a dar la mano y lo juega la mano. No te juego. Y el Rominor, el Peyuquín. Pues yo digo, estos gallos son divertidos, dicen tonteras, pero no es verdad. Porque yo pensaba que era verdad. Y me di cuenta que era mentira. Bueno. Y ahora la Bello y el Peyuquín, ellos reniegan de los vaqueros y dicen que nosotros los vaqueros somos los peores. Cosa que yo considero que eso no está bien. Y eso, si tú le sumas el tema de que ellos ahora se pusieron políticamente correctos y no hacen reír a nadie, si la Bello ya no es lo mismo de antes. Y pero le fue bien en el festival. Fue bien en contexto, me gustó. ¿Se llevó cuánto? Se llevó? Dos gaviotas. Y claro, y ese es el tema con Tierra 2. Yo digo, ¿qué fue lo que nos gustó? De Tierra 2 a los vaqueros. Al que le fue mal fue a Pedro Rominot en el festival. Empezó como mayor. Y ya cuando estaba por terminar el show, se cayó. Ahí empezaron a pifiarlo y el loco cerró al tiro, fue inteligente. Ahí, ya. Porque yo ahora me pregunto, y le preguntamos a los vaqueros, que le diga que los vaqueros ahí escuchen, comenten, ¿qué fue lo que nos gustó de Tierra? Y yo lo que yo digo era la cercanía con la gente. Sí, porque hablan cosas terribles, por ejemplo, si nosotros hablamos. El capítulo 10 de Tierra 2, cuando la Bello dice, con el primero de dos señoras y en su casa, que se escuchó un chancho. O sea, a escuchar eso, que se escuchó un chancho. Todos saben cómo le humor de él. Es que yo pensaba, no, que yo verdad, yo pensaba que eso era el rap. Escuchaba que la Bello. Yo me acuerdo que yo me acuerdo de mi vez que escuchaba que la he empleado un chancho. Yo me acuerdo que estaba desmontando el neumático de un camión. Y yo estaba escuchando a ellos, y el Abeño empezó a contar la historia de la madrina de él. Y que la señora tenía una enfermedad que estaba por en cama. Y que él había tenido una relación, ¿cómo llama esto? Del infecto con la tía. Y después el resultado de esa relación había tenido un chancho. Mira, había tenido un chancho. Estaba embarazada del chancho. No. La tía tuvo un chancho que era de ellos. Ah, ya. Y él feculió el chancho. Y yo estaba desmontando la rueda y yo nunca me había reído tanto. ¿Cómo tanta necesidad? No, terrible, dije yo. Y estas cosas que salgan en la tele, una persona preparada en la televisión. Y yo ahí seguí escuchando Tierra 2 y varias cosas más. Pues había otro gallo más que era medio enfermo, pero es el juez. Que la Bello siempre lo molestaba, que no tenía herramientas. Algo de que no tenía herramientas. Y tiene que ver los capítulos más adelante que vamos a comentar ahí. Pero ahora estamos hablando básicamente del capítulo 1 y al 10. ¿Y sabes por qué le pusieron así Tierra 2? Creo que es un programa de más antiguo. Sí, lo que pasa es que se supone que en la fantasía de este programa era que la Tierra había sido destruida por nosotros los humanos y ellos se habían ido a otra tierra habitada, a habitar otra tierra, y esa era Tierra 2. Algo así, sí, creo que era. Por eso le pusieron Tierra 2. Bueno, y aparte de que le habían dicho a Felipe Avello, habían dicho que él como que pertenecía a otro mundo, a otro planeta, a una Tierra 2. Un planeta aparte, sí. Y eso es lo que dice Peyuquín cuando empiezan a hablar como mucho de política. Oh, cuidado, esto es un planeta aparte, no caigamos en la política. Sí. Claro, de verdad esa parte. Claro, eso, era bueno Tierra 2. Tierra 2 se hicieron 69 capítulos. Desde el año 2011 al 2015. Por noviembre más o menos fue el último. Y después de eso... Oye, que se haya caído esa página. Podcaster. Oye, hablemos un poco de los programas de Podcaster. Yo me acuerdo que antes había, a lo mejor ahí los paqueros también lo escucharon por allá en el año 2010, más o menos 2011, en la época del Cacarioca, había un programa que era el Quelentaro. Siempre me acuerdo de un caro que se llamaba Quelentaro, que era del sur, y contaba la historia del niño empujo. Que era un niño que tenía como nema en la cabeza, porque no funciona en la cabeza. Y que lo que hacía era que él decía que empujaba por la empujada. Pero yo no me sale gracioso, pero al que intentar le sale gracioso. Y cuando Podcaster salió, se perdió todo el programa. El loquito está pero entero endeudado el dueño de Podcaster. Tuvo que cerrar la página. Una gran pérdida. Lamentable. Gran página. Sí. Yo no guardé ningún capítulo, eso fue lo que más me duele. ¿Del Cacarioca? Ninguno. Yo me acuerdo cómo era el Cacarioca. Por último, para tener un recuerdo o algo. Yo me acuerdo que era el Cacarioca. Fue lo más que era de menos escuchar el Cacarioca. Eso espero. Si hay alguien por ahí que lo haya escuchado y haya guardado algún capítulo, por favor. O los bienes secretos del Facho Gaspar. Todo se perdió. No guardamos nada. Si yo te guardaba todo, no sé por qué no. Es que yo creo que lo que más atraía del Cacarioca era la música. Porque yo le puse música de... Yo era el que ponía la música, por cierto. La música de películas de los 80 clásicos. Sí, me acuerdo. Era pura música así, de películas clásicas del terror. Y con la cual estaba hablando, el tema de los TikTok, TikTok. Uy, sí, ¿verdad? Hay una aplicación. Yo no entiendo nada del TikTok. Sí, lo que pasa es que hay una aplicación en Android, tanto en Android como en iPhone, que se llama TikTok. Antiguamente se llamaba Musical.ly o Musical.ly. Mucha gente le decía Musical.ly. Bueno, salió Musical.ly, luego salió TikTok. Estaban estas dos que hacían básicamente lo mismo y se fusionaron y se llamó TikTok de ahí en adelante. ¿De qué se trata esta aplicación? Esta aplicación que empezó como a atraer mucha gente, de hecho de la farándula. Mucha gente en la farándula también está metiéndose a TikTok y haciendo sus interpretaciones. Que en base a audios ya previamente grabados, ellos hacen como la mímica, ya sea en baile, ya sea en sketch, porque también hay muchos sketch pero grabados, ellos mueven la boca, ¿sabes? O bailan con una música. Y una de las exponentes, las más conocidas, es, muy bien, Ignacia Antonia. Que no sé quién es de esa galla, pero todos dicen que Ignacia pasa atrás. Escribió dos libros, solo para hacer TikTok, solo para bailar. Solo para bailar. Claro, cuando ella empezó tenía 16 años, hoy tiene 18, pero ella empezó a los 16. Y ha sacado dos libros, la loca se aparece hasta en la tele por haber hecho TikTok. Y uno que no aparece en ningún lado. Pues va. Me voy de este programa. Bueno, pero sí, pues. Y bueno, y se descarga de manera gratuita. Yo lo tengo porque yo soy así. Ahora viendo el usted tema. Usted no se meta. Ahora viendo no, el mentira, tema. Mentira. Ahora viendo sí, el tema. El tema de los vaqueros. ¿Cuándo les podemos hacer un directo? Porque los vaqueros les quieren ver. Ah, sí, pues mira. No somos muy agraciados, pero sí. Somos bien simpáticos. Mira, si usted se pone con los pies para arriba, nos va a ver súper bonito. Con el pie para arriba, sí. ¿Cómo ando? Así. Ah, ya. Para que nos vea bien. Ah, ya, entiendo. Ya. Sí, voy a tratar de implementar un sistema, porque ahora estamos pobres, pero un sistema para que ustedes nos vean y podamos interactuar aquí con mi señora que está acá al lado, con su patita cumbia. Porque, puta, mi esposa se sacó la chucha, po. ¿Cómo se sacó la chucha? Contémoslo para que no se sacó la chucha. Tiene toda mi novia, o sea, mi esposa. Es que también es que hay que reconocer que ustedes están recién casados, sí, hace poquito. Están casados por la iglesia y por el río. Todos los sacramentos. Íbamos caminando por las calles de Serena, así muy felices de la vida. Éramos normales, como tú, como yo. Y había unos periódicos en el suelo. Con rimbombantes títulos, cada uno con sus títulos. Entonces se nos ocurrió ver esos títulos de los diarios. El piso, hay que decirlo, el piso está mal. Está por la avenida de Guido. Sí, la avenida de Guido, la bajeada de la avenida de Guido. Los que separan los colectivos. Sí, los que separan, ahí mismo. Y claro, faltaban 6 baldosas, yo las conté incluso. Y me dio raya. Y claro, pues la patita le quedó en el aire. Entonces, al girar la cabeza y tener la cabeza en la pitita al aire, pues son dos movimientos simultáneos, perdió el equilibrio y se fue de hocico, literalmente de hocico al suelo. Así que... ¿Y dañó la boca o no? No, no le pasó nada en la boca, afortunadamente. Desafortunadamente protegió, no le pasó nada en la boca para que se cagara. Protegió la gana. No, mentira. Y sí, pues yo la levanté inmediatamente, obviamente. Y nos sentamos a ver si se le pasaba un poquito, pero le dolía el piecito. Después la... No, y terminó en llevar. Sí, pues la llevaron a la casa. Es que se tardó en hincharse el pie, pues no se le hinchó al tiro. Me imagino, claro. Llegó a la casa y ahí tenía el pie como pelota, pues. Ya. Y ahí la mamá dijo, no, aquí hay que echar a pica. Así que ahí, ¿cuántas horas estuviste en el servicio público? Bueno, ¿habrán sido sus 7 horas? A las 3:30 y salió a las 10 de la noche en el servicio público ahí esperando a que la atendieran. Sí, pues. O sea, ella no estaba tan grave. O sea, pero tenía la pata tranquila. O sea, obviamente que si entra alguien con un ataque cardíaco, obviamente él pasa primero, claro. Pero igual encuentro que es mucho, 10 horas. Igual estaba lleno. Lleno. Los servicios de urgencia generalmente. Un doctor atendiendo cuánta gente. Y 10 horas ahí esperando. Pero bueno, afortunadamente la atendieron. Ahora está con su yesito. Recuperamos. Le pusieron taquito. Aprendiendo a andar. Tiene que aprender a caminar de nuevo. Y nada, pues, a echar para adelante, no, pues, como siempre. Como todos. Ha sido horrible, dice. Sí. Cosas malas. Yo quisiera contar una anécdota. No me puedo ver más. Hoy día me agarra combo. Otra vez. Otra vez, no, pues voy a contar. Estaba en la vulcanización. Y mi jefe estaba durmiendo la mona, porque usted sabe que hoy día es sábado y el viernes el hombre se dedica a empinar el codo. Por lo tanto, el sábado él está durmiendo. En el taller, pero está durmiendo. Sí. Quiero que yo estaba tranquilo trabajando con la combo gozo y unos 25 años más o menos a arreglar el neumático de una camioneta. Yo arreglé el neumático de una camioneta y dije tanto y no le gustó el precio y no quería pagar, y a mí no sé qué me pasó, le mando un aletazo al cabro y nos fuimos combo. Como tampoco yo voy a decir que yo gané la pelea, no, combo recibí, combo vi. Como cuando lo llora. El problema es que el perrito que tenemos, el chocolate, estaba ladrando cuando estaba peleando nosotros. Y se le soltó la cuerda, la pita. ¿Y qué pasó? Que el perro lo pescó al cabro y casi se lo comió. O sea, la pelea terminó en que yo terminé defendiendo al cabro que le estaba pegando de que el chocolate mejor comía. Porque ya había comido un chocolate. Y el cabrón se fue, no pagó nada, pero se fue bien, cachuteado, sí. Yo tengo una duda, ¿sí? Cuando se quiebra la nariz, ¿es cuando queda sueca o cuando la nariz queda sueca es porque está nervioso? ¿De dónde sacaste eso? No sé, pues se me ocurre a mí, porque el cabrón llegó con la nariz recita y se fue con la nariz chueca. ¿De haberse pegado? ¿De haberse pegado, sí? Sí, pues. Nah. Pero yo te he dicho cuántas veces que guarda el perro, todo, no, no hace nada. No, pero no hace nada el perrito, que llega la gente. Es que las cosas como que tiende a pasar mucho la búsqueda de las peleas. Y lo otro que a mí me gusta conversar, pero es que a los vaqueros no les gusta mucho el tema de los paranormales. Porque yo en la noche cuando voy a cuidar los buses al cementerio, ahí pasa harta chillera también. Pero quizás en un segundo programa de la guía vamos a hablar de la pena, sí, porque también lo otro y lo otro que igual queremos hablar, que nosotros igual nos gusta bastante escuchar al fulano este que de aquí nomás, de aquí de Copiapó, de el Ruta Culta. Sí, igual lo vi, el Ruta Culta, bueno. Sí, a ver, un saludo para él, que sería bueno como los vaqueros de la Tierra 2, la silla y todos los programas que andan aquí, que se formen muchos programas de diferente tipo, diferente índole. Por ejemplo, este hombre que es paranormal. Nosotros que hablamos de lo que está pasando, y otro programa más chistoso, otro programa de música, y otro programa de otras cosas que sea un poco más prohibidas. Pero, de todo un poco. De todo un poco. Cosa que sea como una especie como lo que fue rock and pop, pero sin pagar. Oye, y lata lo que le pasó a Rock and Pop, igual, porque sí, era un canal prometedor, salieron varias rostros de ella. Muchos rostros salieron. Y no se la pudo, ¿no? Yo escuché la radio de Rock and Pop. Tenía radio. Y el canal Rock and Pop. Tenía canal. El canal Rock and Pop con el club de Kiko, me acuerdo. Sí, salieron varios programas de ahí, igual, sí. Que hasta el líder se acuerdan. ¿Qué programas de radio tú escuchabas antes? Uy, escuchaba Carolina, todavía existe la radio Carolina. Ya. Radio Carolina. ¿Tú estuviste cuando hicieron el movimiento ese de Pitear un Flight? Porque esos fueron, po. Fue el Pelado Rodrigo, no, po. La radio Carolina. Ah, el Pelado Rodrigo. Ahí estaba el Pelado Rodrigo. que ese ha sido un programa en la noche. Y era un programa bastante clasista, muy por el estilo de los viernes secretos del Fallo Capay y el Ejército Mensal. Y en ese programa, él hacía cosas muy clasistas. Me acuerdo que una vez llamó a un muchacho. Él hacía pitanzas igual, ¿por? No, pero también hacía comentarios muy desubicados para la época. Una vez llamó a un muchacho que se llamaba Mike. Y estos empezaron a reír del muchacho. Y yo estaba escuchando. Y yo tampoco sabía por qué se reía. Y después dijeron que generalmente los cabros que se llaman Michael, que se llaman, el nombre es así gringo, son medio flight. Y qué es bueno que pasó, que a la salida de la radio estaba lleno de Brian, lleno de flight, de Brian, de Ken, y todos los nombres para encarar al pedazo Rodrigo y el otro no me acuerdo cuál era, el que llamaban el guatón mamón, parece que. Ah, ya sí, y esos mismos callos de Radio Carolina, que no me acuerdo el programa, el nombre como se llama, fueron los mismos que años más tarde hicieron la campaña el de un flight. Es que antes la radio, había una Radio Carolina acá en La Serena, no sé si... Esa era Radio Carolina. Sí, pues estaba ahí el pelado... Rodrigo. Que bien conocido también. Sí, pues. Y yo a ese lo conozco de antes, ¿eh? Y al Guatón Mamón, que igual lo conozco. Guatón Mamón, es de Marcelo Castillo. Sí. Marcelo Castillo. También yo conozco a Marcelo Castillo. Yo de mucho. No conozco. Ya. Yo creo que si yo hoy día paso por la calle, no. No, porque son pseudo estrellas. Yo lo primero que escuché de programa fue al pelado Rodrigo, que en este programa, que no me acuerdo cómo se llamaba, y... El otro programa que yo escuchaba mucho era la Disco Inferno de la Rock and Pop. Y después de la Rock and Pop, escuchaba mucho el, ¿cómo se llama? El Portal del Web. Ese era bueno. Muy bueno el Portal del Web. Que empezó el primer programa de Portal del Web en la noche. No fue el día, en la noche de fines de año del año 2000. Y después de eso, dejé de escuchar radio y me escuchaba, veía mucho en mucha tarde. Lo que pasa es que y después tiene vendetta. Mi mundo de escuchar radio, yo no era de escuchar programas así de conversación. Yo escuchaba música. Ya. Yo escuchaba esos programas de llama a este teléfono a pedir tal, tal canción y te la ponemos. Hombre, salió como ganado vivo. Como. En los 90, ¿no? En los 90 la van a hacer. Y tiene estimado. De eso escuchaba yo. Entonces yo era de los que llamaba, oye, ponete este tema. Y ponían el tema. Eso escuchaba yo. Pero sí, programas así como Tierra 2. Yo Tierra 2 lo conocí por podcast. Por eso los primeros Tierra 2. Tierra 2, sí. Por ahí los conocí. Pero sí, programas de radio que yo he escuchado, no. Por podcast yo conocí por los... De hecho, yo me acuerdo de uno y escuché igual, no me acuerdo cómo se llama, que hablaban dos tipas, y hacían críticas de cine. Entonces ella como que hacía las críticas de cine y tenía una voz en off que era una amiga de ella. Entonces como que le hacía preguntas, ¿no? ¿Y te puedes ver este cine? Algo parecido a lo que estamos viendo. O sea, la diferencia es que no tenemos, o sea, tenemos una voz en off. Claro, no, no es participante, pero está. Como voz en off. ¿Cómo? Pero sí, no eran entretenidos todas esas cosas de podcast. Una pena lo que había pasado, sí. Es una de las pérdidas que yo lamenté. Bueno, una de las pocas, porque también lamenté cuando por culpa de internet, por culpa de los streaming, perdimos también a Feria Mix, Feria del Disco y Blockbuster. Yo Blockbuster lo tengo acá en mi corazón, Blockbuster, no sé si me estás escuchando desde allá del cielo. Yo arrendaba películas en los bajos. Yo iba para allá. Oh. Harto tiempo. Sí, harto tiempo. Y yo compraba discos cassette en la feria. En la feria del disco. Muy antiguo los bajos. La feria del disco la llevaba. Después se llamó Jeremy. Porque querían ampliar su horizonte y perfecto. Querían empezar a vender libros, vender películas. Pero eso. Eso para los amigos, los vaqueros de la Tierra 2. Y esto sería La Silla, programa número 1, Cuidando la Patita. Sí, cuidando la patita. Se viene otro programa más elaborado que este. Pero este va a ser una gema, una joya, va a ser el número 1. Sí, pues está el capítulo 1 recién. Estamos recién empezando, está ajustando ahí con el día. Cuando era divertido, por supuesto. Claro. Bueno, muchachos, eso sería. Nos vemos en un próximo programa. Chao, chao. Sí, chao, amigos. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Y esperamos traerles más sorpresas más adelante. Eso. ¿Algunas palabras finales? Muchas gracias. Eso ha sido todo. Chao. Chao, chao.